Muy buenos días, hermanos y hermanas. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos, toma aire profundamente, libera todos tus pensamientos y preocupaciones y tan solo concéntrate en todo lo que quieres agradecerle a Dios por todo lo bueno y todo lo malo que te ha dado, porque cada cosa es una enseñanza de vida. Agradécelo de corazón y escríbelo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración. Amado Dios, sé que estás conmigo desde antes de verme nacer. Creaste cosas hermosas para mí y siempre estuve y estaré en tus planes. Tú estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Simplemente eres el Padre que siempre soñé. Nunca me abandonas y siempre permaneces fiel. En cada momento veo tu favor en mi vida, por eso simplemente te doy gracias, Dios. Gracias por ser el motor de mi vida, el cual jamás se apagará sin importar el momento, la situación o la circunstancia. Sabes y conoces todos los errores que he cometido y los que he de cometer. Conoces mis más penosos y malvados pensamientos, pero aún así me amas. Por eso puedo decir que tu infinito amor es el infinito después de todos los infinitos. Tu grandeza y fidelidad ni tiene ni tendrán comparación, y no hay nada que yo pueda hacer para igualar todo lo que das y haces por mí. Crees en mí cuando nadie más lo hace. Me acompañas cuando todos me han dejado solo, cuando todos me han dejado sola. Cuando siento frío, tu abrazo me trae paz. Simplemente sé que estás ahí. Me permites verte cada día reflejado en las maravillas de tu creación. En un hermoso amanecer, en la sonrisa de mi madre, en tener la posibilidad de hablar con mis seres queridos o en poder ayudar a mis semejantes. Esas son solo algunas de las maravillas que puedo contemplar y disfrutar. Por eso entiendo que nunca me alcanzarán las palabras, ni los días, ni los meses, ni los años, para poder decirte gracias. Gracias por ser mi sustento, mi ayuda y mi todo. Teniendo en cuenta que mi corazón es lo más preciado que tengo, no dudo en entregarlo a ti. Sé que tú cuidarás de él, así como cuidas de mí, de mi familia, de mis amigos y de todas las personas que amo. Sé que no necesitas que te amen para que tú nos ames. Sé que me es imposible comprender tu amor. Entiendo que no podré comprender muchas cosas acerca de ti, pero solo te pido que cada día me des la oportunidad de despertarme para darte las gracias por tus maravillas y por permitirme amarte un día más. Simplemente es la máxima acción que en mi humana naturaleza puedo hacer por ti. Adorado Señor, hoy me acerco a ti para darte las gracias de todo corazón por ser tú mi Dios bueno y misericordioso, por estar lleno de bondad, porque me regalas el don de la vida, por las bendiciones que me das cada día y porque siempre me regalas un motivo nuevo para sonreír. Hoy me dispongo a estar en tu presencia con un corazón agradecido, lleno de gozo y rebosante de pensamientos agradables a ti. Mi único y verdadero Señor, hoy mi alma te bendice, porque no hay nadie más fiel que tú, mi amado Padre. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean. Gracias porque a pesar de las dificultades, tú me ayudas a salir adelante, cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza. Gracias, oh bendito Señor, por todos y cada uno de mis seres queridos, por mi familia, mis amigos, por cada una de las personas que me rodea, y también gracias, Señor, por cada una de aquellas personas que quiere verme caer, pues es a través de ellas que me doy cuenta que tú nunca me abandonas, que siempre estás a mi lado protegiéndome de toda envidia, apartándome de todo mal. Esta es mi oración para ti, amado Padre, una oración de gratitud por cada una de las bendiciones recibidas en cada momento de mi vida. Gracias, Dios, por todas las puertas que abriste, pero aún más, gracias por todas las que cerraste para protegerme. Nunca permitas que suelte tu mano, mi Dios. No permitas que yo me aleje de ti. Y si lo llegara a ser, te pido que me traigas de vuelta a tus brazos como aquel hijo pródigo arrepentido de toda culpa, fijando la mirada en ti y solo en ti, mi único y maravilloso Señor. Eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago. Sin ti no estaría donde estoy. Por eso te pido que nunca me dejes, que sigas acompañando mis pasos en todo momento. En los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien. Sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas, como lo has hecho desde siempre. No necesito millones de cosas, solo te necesito a ti, junto a mí, guiándome hasta que muera. Hoy te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que tomo, por los alimentos, por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das. Concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo. Esta es mi oración de agradecimiento, y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón, las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. Gracias también, Dios de amor, por todo aquello que has arrebatado de mi vida, por quitarme todas aquellas cosas que no me edificaban, que no me ayudaban a seguir creciendo. Gracias por quitar de mi lado a las personas que me hacían daño, porque aunque al principio fue doloroso comprenderlo, luego supe que tus planes para mí eran mejores. Guárdame de todo peligro siempre, mi Señor. Protégeme de todo aquel que me quiera hacer mal y apártame de las tentaciones. Gracias, Señor, te doy desde ya, porque sé que tú estás escuchando mis plegarias, porque nunca me dejas solo, nunca me dejas sola. Gracias, porque ahora mismo me he despojado de la tristeza y de la desesperanza, sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado y del futuro. Porque ahora mismo me encuentro en el presente, junto a ti, y no hay nada más lindo que sentir tu presencia en el presente. Porque cada vez que caigo en tentación, tú me ayudas a levantarme, porque cuando estoy triste, tú me das ánimo para seguir adelante, y porque cuando todo parece perdido, apareces tú con una esperanza renovadora que lo mejora todo. Me quedo contigo, teniendo la certeza de que me estás escuchando, que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.